Uhehe coronavirus bacani. Riake uhehe equitacuana canahetisha hidama amereyake. Tome baella riake uhehe equanaha yatukatseve batakiyama butya queja etzapetana. Ehe bucha riake uhehe equanaha peya equitacuana epuna deca zapetana sha ishuke. Ama. Eria ke uhehe ekwana ta narutaki ekwita ha nubiish nubiyake kuinana yake ekwana ha itareho aniyake. Tome baeja ekwana ha ekwita kwana aniyake e nubiyake ekana pushi peaja pushi tunka e arakana ekana hipetakiyama hapada ekana paani. Haja ikwana riake uhehera ducha aishuama. Tome baeja riake uhehe pea jekuita kwa nakeha ipuna kwa nakeha jake amatuna uheheda huya. Riake uheri jake mudake. Tome bucha ja riake ikwana rakweha ya kwa nake ducha ikwana baka, bakatsu baka ishu ikwana hida yani dadio. Ria ke kakwehati ekwana riake ria kwana rakwehaya OMS, OPS, Gobernación del Beni, SITCA, Fundación, Ayuda en Acción, Equipo Humanitario País, Cruz Roja, Codemetra Beni, CPMB, CEMIT, UNIMETRA, Tunaja kakwehati. Es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.